La vida muerta, algo así como escribir pensamientos. Fue capaz de llegar a las más extraordinarias profundidades. Me acerqué para apagar la tele, cuando de repente sentí un suave roce sobre mi piel. La mirada de Julio dejó de ser la más larga. Su gente, solo quedó ella, la mujer alada. Le tocaba un buen pellizco y se sentía entre sus piernas. Y golpea brutalmente la cabeza de su esposa, cuyo cráneo está allí. Relátame.